Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro. Drop. One try, it is as simple as that. One try, cause that is very sad. One try, the who I go get rid of who. One try, that is how we pass through. One try. Palenque sonoro. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta nueva entrega, esta nueva misión del Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, para Mendoza, Argentina. Estamos aquí una vez más con Dub in the Control Radio. Saludo también a Camilo, que está acá al lado mío y es mi compañero de cabina, como siempre. Hola, Cami. Hola, Alexa. Estamos amplificando este Palenque Sonoro. Quisiera también enviar un saludo cordial a México, a Oso Dub y a Unidub Sound System. Hoy tenemos un viaje sonoro, como siempre, bastante especial. Y el de hoy está a cargo de un poeta, novelista. Su trabajo es una celebración a la palabra. Su vida es reflejo de la realidad que muchos compartimos, a pesar de ser un personaje de Inglaterra. Siento un poco que es una realidad que se comparte en todos los continentes de una u otra forma. Y él es el señor Benjamin Zephaniah. Es quien acompaña hoy al Palenque Sonoro. La selección del Palenque Sonoro está a cargo de este, pues como ya lo dijimos, poeta. Sí, Benjamin Zephaniah, un dub poetry gigantesco, así como cuando hablamos de Linton Kwesi Johnson o como cuando hablamos de Muta Baruka. De esas dimensiones de dub poetry es Benjamin Zephaniah. Y como lo apuntaba Alexandra, también nos acompaña un poeta, un novelista y un guerrero. Cuando empezamos a investigar sobre el personaje, sobre la persona que tenemos de invitado en este capítulo del Palenque Sonoro, me acordé de la novela del maestro Uriel Casiani, Música para Bandidos. Y precisamente por eso, hace un momento yo decía que a pesar de que este personaje, este poeta, sí, el trabajo de él que le hace un homenaje a la palabra, a la musicalidad de la palabra, porque él mismo decía, ¿no? Y él mismo lo dice: yo cuando escucho a las personas, cuando escucho sus palabras, escucho el ritmo de esas palabras. Y Camilo bien lo decía, pues hace unos días, hace ya un mes creo más o menos, entrevistamos al maestro Uriel Casiani, palenquero aquí de Colombia, que sacó una producción hace poco que se llama Música para Bandidos. Y son de esas narraciones, de esos relatos que nos habla de la realidad profunda de un pueblo aquí en Colombia. Pero fíjese usted que Benjamin, pues él se crió en Handsworth, Inglaterra, ¿sí? Y él mismo habla de que se crió en una realidad bastante particular, una realidad de pandillas, una realidad de desigualdad, diría yo, ¿sí? Como la que estamos también, en la que estamos también nosotros y quizás compartimos a nivel Latinoamérica. Y a pesar de él estar en Inglaterra, que uno consideraría, bueno, Inglaterra es primer mundo, ¿verdad? Esta partecita de Inglaterra, pues era Jamaica, ¿sí? Pero era un Jamaica que se sobrepuso de una u otra forma a través de la música. Entonces él, cuando cuenta su vida, habla de también esa realidad social que trastoca las comunidades afrocolombianas de una u otra forma, las pandillas, el tema de los chicos que no tienen oportunidades de ir a la escuela, que su oportunidad es el robo, que su oportunidad es sobreponerse en la delincuencia en medio de ese ajetreo y ese camino. Entonces yo pensaba un poco cuando Camilo me contaba de la vida de este invitado, más bien del protagonista del programa de hoy, pensaba un poco pues que esa es la realidad de muchos jóvenes aquí en Colombia. Lo que atravesamos en este momento es bastante doloroso, pero también hay una lucha al interior de estos pueblos, ¿sí? Y eso lo demuestra precisamente la vida de Benjamin, ¿no? Ahora es profesor, ¿sí? Es poeta, es novelista. Es una persona que dijo: encontré a través de la tradición oral, ¿sí? Y de mis raíces la posibilidad de ser. Sí, este hombre se acerca a la música, se acerca al arte, y desde ahí es que nace de nuevo una persona que es capaz de decirle no a la desigualdad que impone de una u otra manera nuestros sistemas y el Estado. Y yo siento que nosotros también compartimos un poco eso, a pesar del dolor que nos causa muchas cosas que actualmente pasan en Colombia. También es cierto que somos pueblos que estamos arraigados y resistiendo sobre nuestras raíces, y que es eso lo que nos ha mantenido con fuerza y lo que nos ha llevado a sobreponernos a todas estas situaciones. Entonces, pues nada, ese es el personaje del día de hoy, un hombre que se sobrepuso también a todo este panorama en esa época, hoy en día profesor, maestro, sí, con una obra pues excelente, inspiradora, pero detrás de él una historia de vida que no solamente es de él, sino que es común a muchas historias de vida que hoy en tu día sufren los pueblos descendientes de la diáspora africana. Sí, me gustaría, antes de pinchar la música, la gran protagonista sonora de Los Palenques, leer un entrecomillado de unas palabras, una frase que nos regaló. Hago lo que hago para llegar a las personas. Mi poesía ha sido publicada en los corazones de la gente. Ese es el tipo de publicación que me interesa. Palenque sonoro. One step in a old Jericho, gone through the wilderness to the land where the great olive tree doth grow. Heal Abdullah and Fatima, chant one love, stay cool, amen. Check out the old time warrior in the old town of Jerusalem. Last time lived. children in big fights. Palestine lives. Dancing eyes collect your prize. Palestine lives. Rise up like the star you are. Palestine lives. Shine and let your light shine far. Palestine lives. Fire a go burn Babylon. Looking at the sign just one more time, we go straight to the urban Armageddon. So come along, come along. Each and every one a go sing the same song. In the looking glass I can see it at last. We a go this situation. We a go dance, we a go eat. We a go give the children them a treat. And when the morning come, we gonna have a little revolution. Discuss to the feet, it lingers in the toes. Discuss to the ears, let the brain cell know about the new strategies and the possibilities. After all, don't you know that you reap what you sow? Discuss to the heart, this is just a start. You must attend the rally at Central Park. We can talk and talk and redistribution of the soul. Heavy on the beers as we're shaking up the ground. Discuss to the church, discuss to the state. Don't you know the rockers don't tone are great? What you praying for? All you get is war. This is the 90s and you're a little late. Discuss to the queen, tell us where you've been. What you doing with your money, why you acting so mean? You should come with us, this is majesty. You've been hanging out on the wrong scene. We are go dance, we are go eat. We are go give the children them a treat. And when the morning comes, we gonna have a little revolution. We used to give the dabble, now it's trouble when we bubble. But even on the double, you can check us as we move. So far we're down the way, as we swing it and swear. You can come and play if you step into the groove. So where you're running to, and where you're coming from? Bring your sister, bring your brother, bring your father, bring your mum. We only want to be, and we only want free. You gotta be strong, cause the pressure is on. We are gonna dance, we are gonna eat. We are gonna give the children them a treat. And when the morning come, we gonna have a little revolution. We are gonna dance, we are gonna eat. We are gonna give the children them a treat. And when the morning come, we gonna have a little revolution. A little revolution. A little revolution. A little revolution. Hola, mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro. Y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así, apoyando suto, un juicio para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también, para suto ten fortaleza, para suto zarandía, cuto más gente, de todo Colombia. Children are dying, and we can't get any protection from a force with racist connections. As LKJ did say, we are gonna stand and drive them away. Self-defense is no offense, we have to stand our ground. Self-defense is no offense, when them come we will batter them down. Self-defense is no offense, we only have ourselves. Self-defense is no offense, we can't wait for no one else. A case of us and them, our lives we must defend. From the east end of London to the highlands of Scotland, we will fight them to the end. Self-defense is no offense, what else is there to do? Self-defense is no offense, them after me and you. Self-defense is no offense, we only have ourselves. Self-defense is no offense, we can't wait for no one else. We will not simply run. Self-defense is no offense. We'll do what must be done. Self-defense is no offense. We only have ourselves. Self-defense is no offense. We can't wait for no one else. Self-defense. Thank you. so high, the path is so steep, the body so dry. Give me water. Give me water. Love that, definitely. I love that. Madness to survive, you must be better than the baddest. Inside we have a vital brew. Inside we have a life for you. Come in and get to know your neighbor. Be on your best behavior. Make love. Come into the house at dawn. Hold tight. Peace talks tonight. Just cool. Let the pressure drop. Welcome. Just rock non-stop. The colors of the rainbow just a shine. The message is clear. It's up wise time. Listen good and hear the bass line calling. For would ever know it gets no stalling. We have roots conditioning. You see, no need to take a vitamin. Outside there's an emergency. Inside we need unity. Make love. Come into the house at dawn. Hold tight. Peace starts tonight. Just cool. Let the pressure drop. Welcome. Just rock non-stop. Enter the house of dub. This is not the average ravers club. Poured by generations of conscious minds. We have no time to waste no time. You are about to enter a loving home. This is not your average twilight zone. We have food for thought and rhythm there. Conscious people, conscious atmosphere. Make love. Come into the house of dub. Hold tight. Starts tonight, just cool. Let the pressure drop. Welcome. Just rock non-stop. Expensive car, always wear big crowd, big up like some superstar, but this day he fell down. Rudy dead now, dead at dawn. Rudy dead now, Rudy gone. Always have him wallet big, always out a rear. Hear much about how him live and treat woman as slave. Never know about reasoning, big mouth at all players. I don't know where to begin. The boy was a disgrace. Mm-hmm. have been a leader, a nation builder, your best friend. Some say he had the power of a healer. Some say he had the strength. Rudy could have loved and been loved, but Rudy could just not stay calm. So he took to the streets and the nightclubs, doing all kind of damage and harm. Always right and never wrong, champion, so he said. Him never really checked the sun. Live up, not dead. Feel him run things, so him said. Run him little area. Him now work, him just one place, and run him little car. Rudy dead now. Dead and down. Rudy dead now. Them call helping investigations. Don't want go a jail, cause every time he go there, them never give me bail. Don't want go a jail, don't want go a jail, cause every time he go there, them never give me bail. This is not the jailhouse rock. This is not the jailhouse rock, rock, rock, rock. This is not the jailhouse rock. This is not the jailhouse rock, rock, rock. When you go a jail, then give you unfit food to eat. And if you are a vegan, why you never get a treat? The way them pack the jailers up, it don't really make sense. And most of the people in there is very innocent. Don't want go a jail, don't want go a jail, cause every time me go there, they never give me bail. Don't want go a jail, don't want go a jail, cause time he go there, them never give me bail. The politician man should I go a jail. The police man should I go a jail. The slave driver should I go a jail. Margaret Thatcher should I go a jail. Cause in a place like that, there is no justice for the whites. Cause in a place like that, them will ignore your human rights. It really kinda lonely and you never get no peace. That is what the Rastas call the belly of the beast. Don't want go a jail, don't want go a jail. Cause every time he go there, them never give me bail. Don't want go a jail, don't want go a jail. Cause every time he go there, them never give me bail. This is not the jailhouse rock. This is not the jailhouse rock, rock, rock, rock. This is not the jailhouse rock. This is not the jailhouse rock, rock, rock, rock. Tax inspector should I go a jail. Big city hustler should I go a jail. Gun manufacturer should I go a jail. And the one John Major should I go a jail. Y seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando a través de Dub in the Control Radio. Un saludo cordial a Argentina, a Mendoza, y un saludo cordial a México, Ciudad de México, a los hermanos de Unidub Sound System y a Oso Dub. Y estamos en un especial del señor Benjamin Zephaniah, Dub Poetry. Bueno, y así es, esto fue Benjamin Zephaniah, gran artista inglés, pero pues con sus raíces obviamente jamaiquinas y mucho más profundas africanas. Los invitamos pues a que nos busquen en redes, por Facebook del Palenque Sonoro, por el blog de Spot, ahí pueden escuchar el resto de nuestros podcasts, por iVoox. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron hoy con este viaje sonoro. Recordarles que detrás de estas grandes producciones y este trabajo que tiene este hombre, pues hay, como lo mencioné al inicio del programa, una historia de vida, y es una historia de vida particular que no solamente debe inspirarnos, sino recordarnos de dónde venimos, recordarnos también la realidad en la que estamos y la necesidad de organización, la necesidad de más trabajo colectivo y la necesidad de seguir reconociéndonos y reconociendo lo que somos y acercándonos un poco más a nuestras raíces y ver todas estas luchas de resistencia personales, pero también colectivas. Esto es El Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, para Mendoza, Argentina, Dub in the Control Radio. Me gustaría recordar que Benjamin Zephaniah ha estado en la ciudad de Piedra, él ha estado en Cartagena, y esos relatos crudos que acompañan ese Dub Poetry, que acompaña el latido de su corazón y su trabajo, también se ha fundido con esas historias de los barrios, de los guetos, de la ciudad de Cartagena. Una realidad que se podría rastrear con la globalización, con la idea de modernidad y la idea de progreso. Se han cosechado muchos, muchos problemas y mucha pobreza. Son problemas estructurales e históricos que se pueden registrar en Inglaterra, en Birmingham, o se pueden leer a través de la obra de Música para Bandidos del maestro Uriel Casiani, y también los hemos podido rastrear en Kingston, en Trenchtown, Jamaica, con muchos de los artistas a los cuales les hemos dedicado una página en nuestra cartografía del dub, donde el hambre, la pobreza, la desnutrición se comparte. Y seguramente allá en Argentina y en México las realidades son muy similares. Este es un grito poético. Esto fue por hoy, Benjamin Zephaniah. Palenque sonoro. rest in peace until the beating of the innocent cease. So, sister, brother, never trust a policeman. Never trust a policeman. No, sister, brother, never trust a policeman. Never trust one. Never, never, never do a thing like that. No, never, never. Never, never. You should never do that. No, never, never. Say no, say no. Get suspicious. Them gravelicious. Now them a get work related peer. All that mean is now them keen fi earn money fi locking you away. From this level, them look like devil out to make you live in hell. You have fi watch them, you have fi clock them. You can know them by their smell. Yes, sister, brother. Man full of it. Beyond your gender, we're beyond your skin, beyond what you may see as you. There is no agenda, that's where we begin, where the racist has no work to do. We're beyond religion, we're beyond your prayer. You can meditate and have a look. That's beyond your heaven. You can take you there. We're beyond the knowledge in your book. When it comes to the spirit, we are colorless. When it comes to the spirit, we are one. At the spirit level, we no deal with the devil, so racist, move along. When it comes to the spirit, we are colorless. When it comes to the spirit, we are one. At the spirit level, we no deal with the devil, so racist, move along, move along. Your house is falling down around your feet and you got naught to eat. Don't worry, be happy. Your fish have drowned, you wear a frown, you search but you don't have a pound. Don't worry, be happy. You ain't got nowhere to play, just balconies and motorways. Don't worry, be happy. You meet someone you really like, them tell you to get on your bike. Don't worry, be happy. You're on your bike and all is fine, you get caught in a washing line. Don't worry, be happy. You go to school, the school is gone, the government put pressure on. Don't worry, be happy. Your tea is dry, your ice is hot, your head is tied up in a knot. Don't worry, be happy. You worry because you're hurrying and hurry because you're worrying. Don't happy, be worried. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.